Está con nosotros el rector de la IES Infotec de Ciénaga, Leonardo Pérez Escún, con quien vamos a dialogar sobre algunos aspectos relacionados con la gestión que adelanta al frente de la alma mater. Los saludamos, bienvenido, profesor Leonardo Pérez Escún, a Presencia Periodística. Buenos días. Buenos días, Barney. Saludos a toda la audiencia del Fin Estéreo, a todo tu equipo periodístico. Y, por supuesto, siempre dispuesto a acudir a este prestigioso medio a brindar la información acerca del quehacer institucional. Rector, se habla de un evento importante programado para el próximo sábado 29 de marzo, la inauguración de espacios académicos y de bienestar, la biblioteca y la cafetería de la sede o campus Costa Verde. Hablemos de estas obras. Pues bien, finalmente vamos a poner a disposición de toda la comunidad académica las obras, como bien relatas, de la biblioteca de la sede Costa Verde, una obra emblemática diseñada aprovechando la infraestructura existente, que está pensada para atender la población proyectada en ese proyecto que a futuro esperamos sea de 8.000 estudiantes. Hoy la matrícula que registra la institución para este periodo es de 4.300 estudiantes, lo cual quiere decir que ya superamos el 50% de la meta originalmente planteada, y que para el segundo semestre va a estar muy cercana a los 5.500 estudiantes. Cuenta con todas las especificaciones de una biblioteca moderna, con dos niveles, salas de consulta, cuenta con un auditorio interno para 100 personas, para el lanzamiento de obras académicas, para conferencias, con distintos ambientes para la interacción de estudiantes y de visitantes. Y sin duda creo que hemos hecho el mejor uso posible de una infraestructura emblemática de la comunidad salesiana, al cual agradecemos de manera directa y por supuesto la administración municipal, que nos cedió a título gratuito una infraestructura que hemos honrado dándole el mejor uso y donde hoy atendemos más de 2.500 estudiantes. Entendemos que la biblioteca fue construida en lo que se conocía anteriormente como la capilla del colegio Los Salesianos o Cooperativo San Juan Bosco. ¿Se respetó esa arquitectura imponente que nos heredaron los padres salesianos? Por supuesto que sí, Vani. Lo que hemos hecho es el mejor aprovechamiento de lo que existía, edificar sobre las estructuras que existían. Primero, recuperando toda la infraestructura educativa, ya habían 18 ambientes de aprendizaje, lo cual en una primera fase recuperamos. Y en esta intervención se mantuvo toda la estructura original de la capilla, como bien mencionabas, y luego de consultar a nuestros grupos de interés, consideramos que el mejor aprovechamiento, el mejor uso, el mayor impacto que se podía generar era con una biblioteca que, valga la pena decir, se apegó al diseño arquitectónico que se propuso en la consultoría y que hoy vamos a poner al servicio, y que el próximo sábado propios y extraños verán la magnitud de esa obra, que me atrevo a decir es la infraestructura pública más importante en el territorio. Creo que va a ser una de las mejores bibliotecas del Caribe y del país, y sobre todo porque el concepto de biblioteca se ajusta a las tendencias modernas de la educación superior. No es la biblioteca tradicional, es más un entorno de interacción, de aprendizaje permanente, de socialización sobre lo académico, que va a permitir, como dije antes, toda la articulación de nuestros estudiantes con los distintos canales de información y de eventos que puedan adelantarse al interior de esas instalaciones. Profesor Leonardo Pérez Escún, el año anterior se anunciaron importantes recursos para la construcción del campus Costa Verde de la IES Infotec. Esos dineros que se emplearon para estas dos obras próximas a inaugurarse, ¿hacen parte de ese presupuesto que anunció incluso el mismo ministro de la Educación? No van, y los recursos con los que se financiaron estas obras, valga decir que el alcance del contrato era la cancha múltiple que ya se puso al servicio de nuestra comunidad, la cafetería y la biblioteca son proyectos financiados con recursos del Planes de Fomento a la Calidad, de excedentes de cooperativas y de recursos propios. Los recursos anunciados por el ministro pretenden avanzar en ejecución del campus a través de la edificación de los bloques de facultad. El proyecto contempla tres bloques de facultad, uno para la Facultad de Humanidades, uno para la Facultad de Ingeniería y y uno para la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. El propósito de esos recursos anunciados por el ministro es justamente el de los bloques de facultad que van a impactar sustancialmente la cobertura. Hoy, a pesar de que hemos avanzado en esas instalaciones, ya están saturadas. O sea, nosotros seguimos teniendo déficit de infraestructura para atender a nuestra población estudiantil. El rector Leonardo Pérez Escún, rector de la IES Infotec de Ciénaga, es nuestro invitado en esta emisión de Presencia Periodística, con quien vamos a dialogar, entre otros aspectos, del crecimiento, lo que él ha llamado dentro de su proyecto como máxima autoridad de la institución de educación superior, de regionalización. ¿Cómo están los procesos de la presencia de Infotec, por ejemplo, en Aracataca, por ejemplo, en zona bananera? Y usted ha seguido reuniéndose con las autoridades locales de otros municipios, no solo del departamento del Magdalena, señor Leonardo Pérez Escún, sino del departamento de Bolívar. ¿Cómo avanzan esas gestiones? Bien, la regionalización de la educación superior, lo que se ha denominado universidad en tu territorio, es quizás una de las apuestas más relevantes de este gobierno y pretende llevar oportunidades de educación superior a poblaciones que históricamente han estado marginadas de estos procesos. No solo es la gratuidad, es llevar la oferta, los profesores, los medios educativos a esos territorios. Así lo hicimos con zona bananera y Aracataca, donde luego de dos periodos, en esta segunda corte prácticamente hemos duplicado la población en cada uno de estos municipios. Y tenemos otras apuestas, algunas por invitación del Ministerio de Educación Nacional. Ya radicamos la propuesta, esperamos aperturar operación en el segundo semestre de este año en el municipio de Mompós Bolívar y en Magangué Bolívar. Y en la semana anterior recibimos invitación de la Gobernación del Magdalena para asistir a una reunión justamente mañana, donde se presentará los avances de la infraestructura que construye la Gobernación en los municipios de Banco y Plato, y donde se nos ha pedido que participemos con oferta en esas instalaciones. Así que si se avanza en la suscripción del convenio, es muy probable que también podamos llevar nuestra oferta a esos municipios. Diálogos sostenidos con la alcaldesa del Difícil, de Arihuaní, y hemos recibido solicitudes de la alcaldía de Quibolo y de Retén en el sentido de auscultar rutas para poder llevar oferta presencial. Digamos que hago énfasis en lo de presencial porque las apuestas que hemos hecho en los territorios mencionados es bajo esa modalidad. Digamos que la mayoría de instituciones ofrecen programas en modalidad distancia y virtual, pero nuestros jóvenes de manera predominante requieren o solicitan que la oferta sea de manera presencial, y justamente esa es la apuesta que estamos haciendo, lo cual demanda un esfuerzo técnico de nuestro equipo, pero ya hemos demostrado la capacidad administrativa y técnica para poder sacar adelante estas iniciativas en otros territorios. Usted habló de una cobertura en este primer periodo académico del 2025 de 4.300 estudiantes. Sí, tenemos 4.300 jóvenes matriculados. ¿Hay una diferencia en comparación con el año anterior de 600 estudiantes? Sí, cerramos matrícula el periodo anterior en un poco más de 3.700 estudiantes, pues lo cual 600 más o menos es la cifra de crecimiento nominal respecto de este segundo periodo, y proyectamos para el segundo semestre del año estar sobre los 5.200 estudiantes. Si no entra en operación Magangué y Mompós, porque si entraran estaríamos muy cerca de los 6.000 estudiantes, lo cual sería un salto enorme en materia de cobertura para la institución. Hemos venido creciendo desde el inicio de nuestra gestión de manera sostenible en términos de cobertura y de oferta de programas académicos. Eso quiere decir que en ese balance de cobertura que usted nos entrega, ¿se incluyen Aracataca y zona bananera? Sí, esos datos incluyen Aracataca y zona bananera. ¿Y tiene el dato específico del municipio de Ciénaga, por ejemplo? Bueno, en Aracataca estamos en unos 320 estudiantes y en zona también estamos en 300, son 620. Estaríamos hablando de unos 3.800 bien atendidos en Ciénaga. ¿Y cuál es la oferta académica actual? ¿Y qué gestiones se hacen para el reconocimiento de nuevas alternativas para la preparación profesional? Bueno, nosotros en este momento tenemos 20 registros calificados en oferta. de los cuales son 5 programas profesionales articulados por ciclos, que son la ingeniería informática, la ingeniería industrial, la administración de agronegocios, la administración logística, la contaduría pública. Estos programas tienen sus respectivos niveles técnico y tecnológico. Y adicionalmente tenemos en el nivel técnico producción agropecuaria, atención y cuidado a la primera infancia, operación turística, seguridad y salud en el trabajo, que también tiene su nivel de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es de nivel tecnólogo. En este programa ya estamos estructurando el nivel profesional, que es una solicitud de nuestros graduados, y de esa manera estamos atendiendo las necesidades de formación. Pero hay nuevas apuestas, Vani. Justamente mañana iniciamos visita de pares académicos de la nueva oferta que propone la institución, que son los programas de ingeniería eléctrica, de ingeniería ambiental y de trabajo social. Mañana, jueves y viernes, tenemos la visita de pares académicos, en esta ocasión en modalidad virtual, para acceder a esos registros calificados que esperamos puedan estar habilitados para el segundo semestre, llevando la oferta con estos 3 a 29 registros calificados. ¿Cuál es el programa de los que ustedes ofrecen se inclinan más los estudiantes? Bueno, hoy la demanda marca mucho la ingeniería industrial, la ingeniería informática y la contaduría pública son de los programas de nivel profesional que más demanda tienen. Y en el nivel técnico hay mucha demanda del programa Seguridad y Salud en el Trabajo, que, como dije, lo vamos a escalar al nivel profesional. ¿Y ustedes están haciendo gestiones de acuerdo a la tendencia, a la demanda laboral que exige no solamente Ciénaga, sino esta región del norte del país? La pertinencia de la oferta, que es una de las condiciones de calidad que exige el decreto 1330, justamente requiere una lectura permanente del mercado laboral, de las tendencias a nivel internacional, del avance de las tecnologías, del cambio de normatividad, y en esa ruta ya estamos trabajando en el diseño de nueva oferta. Estamos trabajando en programas de mercadeo digital, estamos trabajando en el campo de las comunicaciones, un programa. Por supuesto, ya habíamos anunciado en el trámite de cambio de carácter el programa de derecho, que es un programa que ya está diseñado, que por supuesto hay que avanzar primero en el cambio de carácter para poder hacer el trámite. Y estamos trabajando en el diseño de un programa en el campo de la ingeniería artificial o de la inteligencia artificial, que como genéricamente se denomina, que en nuestro caso sería un programa en el campo de las ingenierías. Hemos pensado en la denominación de ingeniería de datos e inteligencia artificial, y ya estamos trabajando en ese diseño porque es lo que demanda el mercado, es hacia donde avanzan las nuevas tecnologías, y que necesariamente para seguir siendo competitivos en el mercado laboral hay que tener oferta, incorporar formación a nivel de diplomados, de formación continuada para egresados, para profesores, y por supuesto actualizar todos nuestros recursos educativos en esa dirección. ¿Ustedes manejan un nivel, un porcentaje alto o bajo de deserción de los estudiantes? Bueno, la media, nosotros tenemos una media, el registro de deserción nuestro, el indicador es inferior a la media nacional. En el sistema de educación superior, los mayores niveles de deserción se presentan en el nivel técnico profesional. Y nosotros logramos, nosotros encontramos 25% Bani en el 2019, y hoy nuestra tasa de deserción está por debajo del 10% en los últimos periodos. ¿Y han hecho un trabajo de investigación? ¿Cuáles serían los motivos que obligan a los estudiantes a abandonar sus aulas? Claro que sí. Justamente identificando esas causas es que hemos estructurado un equipo robusto de bienestar, donde hemos vinculado equipos de psicólogos, de personal de la salud en general, de monitores deportivos, de instructores de danza, de profesores de música. Porque hoy los ambientes de aprendizaje en educación superior tienen que ser integrales. O sea, si bien es cierto hay un rigor académico, debemos ofrecer otro tipo de espacios para que los jóvenes puedan formarse de manera integral. De esa manera, y corriendo un modelo de bienestar y asignando recursos, nosotros, por ejemplo, recuerdo que en la pandemia priorizamos la destinación de recursos para temas de bienestar como conectividad, equipos tecnológicos y demás, acompañamiento psicológico, que permitieron en medio de esa gran dificultad seguir creciendo en cobertura, pero además reduciendo la deserción. Tu pregunta es muy importante porque el gran reto de la educación superior no solo es lograr que los jóvenes accedan a ella, el reto es que permanezcan se gradúen y trasciendan. Ese es el verdadero reto. Así que para nosotros siempre es un objetivo de mucho valor lograr que esas cifras de deserción sigan bajando. Le preguntaba de esa manera porque usted lo ha dicho en varias oportunidades anteriores, y es que prácticamente el Infoteta ofrece la gratuidad en la educación, teniendo en cuenta las diferentes estrategias, los convenios con los municipios, en el caso particular de Ciénaga, no sé cómo exista en este momento con Pueblo Viejo y Zona Bananera. El mismo departamento en un momento lo hizo, el gobierno nacional lo sigue haciendo. ¿Cómo están esos programas? ¿Los jóvenes sí están cumpliendo con sus compromisos para ser cobijados con esos beneficios? Bueno, de nuestra población, para darte un dato, en el periodo anterior solo 27 estudiantes no fueron objeto de gratuidad. Solo 27. ¿Pagaron con su propio pecunio? Sí, solo 27 de 3.700. Y esos 27 fueron excluidos porque no cumplían con el reglamento operativo del programa. ¿Qué no cumplían? Que ya tenían un título profesional previo, o que simultáneamente adelantaban estudios en otra institución de educación superior. Ya eso los excluye del beneficio. La otra gran limitante que existía en el pasado, que era la edad, porque solo eran potenciales beneficiarios hasta los 28 años, en este gobierno se eliminó esa barrera y hoy cualquier persona puede ser sujeta de la asignación de recursos de gratuidad sin tener en cuenta el límite de edad, lo cual ha sido un avance significativo en el entendido de que las tasas represadas de acceso a educación superior en el territorio han sido descomunales. Magdalena hoy está en el 34-36% de cobertura en educación superior versus el 57% aproximadamente, que es la media nacional. Seguimos teniendo un rezago enorme. Y a nivel de tasa de tránsito inmediato, que este no es un dato menor, Bani, la tasa de tránsito inmediato en Ciénaga es mejor que en Santa Marta. O sea, más jóvenes que gradúan de bachiller acceden a la educación superior en Ciénaga que en Santa Marta. Y la razón no es solo una. Infotep es lo que hace la diferencia en el territorio. Que los jóvenes cuentan, obviamente hay otros que acceden a otras instituciones públicas o privadas en el departamento fuera de ella, pero lo que hace la diferencia en esa tasa es la oferta de Infotep, lo cual digamos que es muy satisfactorio, valorando en primera medida la confianza. Nosotros como institución y nuestra oferta académica dejó de ser la única opción. Con agrado resalto el hecho de que, por ejemplo, una becada de Drummond, que ha podido estudiar en cualquier institución, decidió escoger Infotep como su casa de estudios y cursa un programa de ingeniería informática. Ha podido hacerlo en cualquier otra institución. Ahí le voy a preguntar, profesor. A nosotros nos llamó la atención. Eso fue en la entrega reciente. En la anterior. En la entrega de enero o febrero. La joven recibe ese beneficio por su buen desempeño académico durante su formación en la secundaria y también en las pruebas saber o de estado. La Drummond le paga a la institución que usted representa los servicios educativos que le presta a esa estudiante becada. Sí, así es. Drummond paga los derechos pecuniarios y además le entrega un apoyo para su sustento, la manutención, y para el tema de manutención de la estudiante. ¿Y qué carrera escogió la joven? Estudia ingeniería informática. Bien. ¿Cómo están? Dígame, ¿me va a agregar? Sí, es que debo agregar algo. Cuando nosotros hacemos la valoración de qué programa y en qué institución escoger, hay un hecho que pesa mucho y es los profesores. ¿Quiénes son los profesores que van a guiar nuestro proceso? Y destaco que en nuestra planta de profesores hoy tenemos profesores de las más altas competencias, doctores, magíster, especialistas, con experiencia a nivel nacional, internacional, investigadores. Profesores que han sido o aún hoy siguen siendo profesores de las mejores instituciones del territorio, de la costa y del país. Así que es una de las gran fortalezas que tenemos, que nuestro equipo de profesores es un equipo muy competente, muy comprometido con los procesos y que ha demostrado justamente en la formación, en el desempeño y en las competencias de nuestros estudiantes y egresados, pues esa impronta que trazamos con nuestros planes de estudio. ¿Se mantienen los convenios con la Universidad del Magdalena para la formación profesional de sus egresados? Claro que sí, con Unimagdalena seguimos trabajando en esa alianza fuerte que tenemos. Además hemos avanzado, por ejemplo, con la institución universitaria de Barranquilla, con quien también tenemos lazos muy fuertes, con el ICER de Pamplona, en norte de Santander. Recientemente firmamos convenio con la Universidad de Caldas, en ruta de traer oferta de ellos y llevar de la nuestra. El rector de la Universidad de Caldas nos planteaba que tenía mucho interés en que lleváramos nuestro programa de agronegocios al Magdalena Medio. Entonces hay una dinámica de relacionamiento que justamente pretende compartir capacidades institucionales para seguir avanzando. Con Unimagdalena tenemos en ejecución varios proyectos de investigación. Tenemos acceso a toda la infraestructura física y tecnológica de la universidad y, por supuesto, la universidad la nuestra. Y estamos en la ruta de construir oferta compartida, programas que sean avalados por las dos instituciones, en esa dinámica de aunar esfuerzo de lo público para impactar mayor población. Volvamos al campus universitario o la sede Costa Verde. ¿Cómo está el proceso para la financiación de las obras de su construcción en gran parte después de la designación de los recursos? Tenemos entendido que un alto funcionario del gobierno nacional estaría en Ciénaga precisamente dando la apertura, poniendo la primera piedra para ese gran proyecto de educación y de formación profesional de nuestros jóvenes. Bueno, el proyecto, como todos saben, fue avalado por el señor ministro, fue objeto de asignación de unos recursos importantes. Su ejecución, en principio, se ha planteado en el marco de un convenio que tiene el Ministerio de Educación con FINDETER, quien sería la entidad que adelantaría el proceso de contratación para adelantar las obras. Y hoy, justamente, nosotros hemos cumplido con la entrega de toda la documentación técnica del proyecto que nos ha sido solicitada, y el proceso sigue avanzando en FINDETER. Aún no tenemos fecha puntual acerca de la divulgación y del proceso de selección del contratista, pero sí va avanzando de acuerdo con la ruta trazada desde el Ministerio de Educación Nacional. Al darse la construcción de ese campus universitario, rector Leonardo Pérez Escum, ¿se dejará de impartir la educación en las aulas actuales de la sede centro? ¿Qué pasaría con la sede del antiguo Hotel Tobiexe, lo que hoy es Infotel? Bueno, el mejor uso que podemos darle a esas instalaciones, yo lo he planteado en varios escenarios, la universidad ha tenido mucho interés, igual el SENA. Lo que queremos es convertir esas instalaciones en un hotel escuela, en un gran laboratorio donde puedan los jóvenes desarrollar sus prácticas, no solo los nuestros, el programa de turismo, también los jóvenes de la tecnología y el profesional en administración hotelera, o los jóvenes del SENA que estudian todo el tema de cocina y la formación de chef y de baristas y demás, que podamos tener un centro de entrenamiento y de formación, pero que simultáneamente preste servicios y se articule con toda nuestra oferta de patrimonio folclórico y cultural de nuestra condición de pueblo patrimonio, que hoy quizás tiene aún una oferta muy limitada en materia de estos servicios. Esa es la gran visión que tengo yo respecto a esa infraestructura. Asimismo, todos los espacios académicos que tenemos en la sede administrativa continuarían prestando esos servicios y se priorizarían para nuestra oferta de posgrados, que, dicho sea de paso, ya tenemos radicado en la plataforma SACES, en nuestra primera oferta de posgrado, que es la especialización en gerencia de proyectos. Rector, hablando de esa institución, ¿recibe hoy una inyección económica para mejorar los espacios? ¿La sede centro? Nosotros, digamos que dentro de nuestro plan anual de mantenimiento de infraestructura, priorizamos recursos de funcionamiento para mantener en las mejores condiciones posibles esas edificaciones. Ese mantenimiento lo estamos haciendo anualmente. Hay que resaltar que todos estos edificios que tienen amparo de patrimonio por su antigüedad requieren ese mantenimiento regular a efecto de evitar el deterioro que se produce por sus propias condiciones en las que fueron construidos, en las épocas que fueron construidos. Hoy nosotros, y dando cumplimiento a nuestros compromisos en el marco del sistema de gestión de calidad, hemos hecho esas intervenciones tanto en planta física como en infraestructura física y tecnológica, que son determinantes para poder garantizar los servicios. Justamente dimos al servicio en fechas recientes nuestros laboratorios de informática totalmente dotados, adecuadas la infraestructura física, todo el tema de cableado estructurado, de redes, y de equipos tecnológicos. Rector Leonardo Pérez Oscún, ¿y qué se está haciendo en la actualidad en el patio que se conoce como el patio tropical del Infotet Centro? Bueno, en el marco de la contratación del mantenimiento de la infraestructura, era el patio había venido presentando muchas dificultades, se había levantado el enchape del mismo, taponamiento de redes sanitarias, riesgo para la infraestructura por, digamos, afectaciones de árboles que ya estaban en una edad avanzada y que por desprendimiento ya habíamos tenido algunos episodios de riesgo para nuestros estudiantes. Pues en el contrato se contempla justamente la intervención de esas áreas, manteniendo las especificaciones técnicas arquitectónicas, tanto de la fachada, de pisos, de puertas, tal cual estaban diseñadas de manera original. Eso hay que resaltar, que hay que mantener las especificaciones originales, por decirlo de alguna manera, para, digamos, no afectar su valor patrimonial. Eso digamos que ha sido una prioridad en nuestra gestión, y cada vez, no es la primera, es como la tercera o cuarta que se le ha hecho bajo mi gestión. Hemos mantenido arcos, puertas, ventanas, especificaciones, colores, cubierta, incluso a pesar de que la cubierta es cada día más difícil conseguir esas tejas, también se ha mantenido, y repito, en cuanto a pisos y demás, no va a ser muy diferente, manteniendo las especificaciones. Esos son, en algunos casos, Bani, son materiales que no están en el mercado, que es preciso requerir su fabricación para mantener, repito, las características técnicas y demás que garanticen el valor patrimonial del inmueble, y en esa ruta siempre hemos venido trabajando. Recientemente usted fue duramente criticado por la tala de los árboles y las plantas ornamentales de ese patio de la sede central. ¿Hay una obligación ambiental de la institución universitaria para reponer las especies intervenidas? ¿Qué se hizo, qué se tramitó para contar además con el permiso de la máxima autoridad ambiental del departamento? Bueno, nosotros en todas las actuaciones relacionadas siempre acotamos el cumplimiento de la normativa. En el caso de Costa Verde, por supuesto, el proyecto exige todo el tema de tala, el tema de reubicación, todos esos permisos hay que gestionarlo. Fíjate que en el caso del patio, esas especies que allí estaban no eran especies nativas ni forestales, eran frutales. Y la normativa en el caso de los frutales no obliga a solicitar permiso cuando son frutales. No obstante, en nuestra convicción, en nuestro sentido de responsabilidad y en el marco de nuestro programa Diversa, las especies van a ser sustituidas por especies que no ocasionen los daños. Los vecinos de la zona pueden dar testimonio del derramamiento de aguas negras en la parte posterior de Infotep como resultado del taponamiento de tuberías de redes sanitarias por las raíces de los árboles que ahí estaban. Adicionalmente, el proyecto contempla el de intervención que está contratado, todo el tema de siembra de especies que no generen esas problemáticas, y que además todo un tema de paisajismo, de decoración si se quiere, con unas jardineras y con especies nativas que realcen el diseño arquitectónico y la condición de patio emblemático de la institución. Así que una vez concluidas las obras seguramente van a reflexionar y opinar en sentido distinto, viendo que efectivamente hemos mantenido el sentido de esa infraestructura. Pero adicionalmente en el compromiso ese institucional con la preservación del medio ambiente y con la sostenibilidad, nosotros hemos participado en la resiembra de mangle en el periodo anterior, por ejemplo, y hemos donado más de 3.000 ejemplares de especies nativas como roble, como campano, que fueron especies que recibimos del vivero bioclimático que nos donó Corpamac. Esas especies fueron donadas a pequeños productores, incluso algunos frutales como guayaba y guanábana. Esas especies fueron donadas a actores del territorio y que van a impactar de manera sustancial en la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas. Rector, con relación a los estudiantes, a los jóvenes, a los que aún están ahí en la casita esperando una oportunidad de ingresar a la educación superior, ¿cuál es el mensaje que le envía en nombre de la IES Infoted para que se estimulen, se motiven a ingresar a sus filas? Bien, el mensaje para nuestros jóvenes es que hagan uso de esta oportunidad de acceso a la educación superior. Sin duda, el mecanismo más eficaz para poder transformar nuestros sueños en realidades, para poder construir un proyecto de vida, para impactar de manera positiva en el seno de nuestras familias y de nuestra comunidad, es la educación superior. Justamente hoy, con las mejores posibilidades y las mejores garantías, con un programa consistente de gratuidad, con una institución que ha logrado escalar en materia de oferta académica, de infraestructura educativa, con reconocimiento y con proyección regional y nacional, con unas condiciones inmejorables de acceso a la tecnología y a recursos educativos. El llamado, Vani, es a que hagan uso de esta propuesta y que lo hagan entendiendo que hay, digamos, unas limitaciones en cuanto a cupos. A pesar de que hemos crecido mucho en cobertura y en infraestructura, lastimosamente debo decir que se han quedado muchos jóvenes sin poder acceder. Por ejemplo, de los programas que te mencionaba de más alta demanda, en cada caso se quedaron más de 100 jóvenes porque ya no hay más cupos disponibles. Y que no dejen para última hora la inscripción, la gestión en plataforma, la documentación, a efectos de que puedan garantizar su acceso a nuestra oferta académica. Hoy, decía en días pasados, nosotros como criterio de admisión hemos exigido el resultado de las pruebas Saber 11 y vemos cómo ese nivel de puntaje va escalando de periodo a periodo. Empezamos con 190 los últimos que se admitían, van, y luego en el siguiente periodo ya no fueron 190 sino 200, y en esta última convocatoria, en el caso de las ingenierías de contaduría, los puntajes más bajos están sobre 250, y este proceso va a seguir avanzando en esa dirección. De tal manera que el llamado a los bachilleres para que hagan su mejor esfuerzo en obtener un puntaje importante para acceder a nuestra oferta, y en segundo lugar a que hagan un proceso de admisión de manera temprana, porque ya estamos experimentando un fenómeno que ha ocurrido en otras instituciones, y es que van a empezar, y ya empezaron a hacerlo, a llegar jóvenes de muchos territorios, incluso de fuera del departamento, a acceder a nuestra oferta académica, uno, por la gratuidad, y dos, por la calidad de nuestros procesos educativos. Rector Lorardo Pérez Suescún, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad que usted nos brinda para preguntarle cuál ha sido el compromiso del departamento del Magdalena, de su administración departamental, teniendo en cuenta que la IES Infoted desde su resorte, que la nación pasó el departamento después de la aprobación de una ordenanza, pero históricamente el Infotest prácticamente se ha valido, se ha desarrollado por sus propios medios, con una ínfima inversión o un ínfimo apoyo de los mandatarios departamentales de turno. Bien, Vani, sin duda es como lo planteas. Infotest desde el 2006 se descentralizó al departamento del Magdalena. Desde esa fecha y hasta hoy, Infotec no ha recibido del gobierno departamental ninguna transferencia ni para funcionamiento ni para inversión. En el gobierno anterior del departamento se suscribieron unos convenios que permitieron a nuestros estudiantes acceder a beneficios de gratuidad en el marco del Fondo para la Gratuidad de la Educación Superior y posteriormente de la convocatoria de las becas del cambio, de la cuarta convocatoria, donde un número importante de estudiantes accedió al beneficio de gratuidad. Pero a nivel de transferencias directas que impacten la gestión institucional, no hemos recibido ningún recurso. ¿Ustedes cargan a cuesta algunas obligaciones derivadas de esa vinculación, especialmente del personal administrativo? ¿Hay unos procesos jurídicos en contra de la IES Infoted o del mismo departamento? Entiendo que hay unas reclamaciones, pero es contra el departamento, relacionadas con la homologación salarial. Especialmente celadores, ¿no? Celadores y funcionarios administrativos. Que no ha concluido, eso está en trámite. No tengo conocimiento acerca de la. Pero no vinculan a la institución. Pero nosotros no estamos. No se le afectaría a sus arcas. No, de ninguna manera. Y obviamente seguimos solicitando al gobierno departamental, a las alcaldías, que tienen, si bien no la obligación, pero sí tienen la posibilidad de realizar aportes que van a impactar de manera directa a los jóvenes que provienen de esos territorios. Con la alcaldía municipal de Ciénaga se suscribió un convenio el año anterior, financiado con recursos de regalías, para estrategias de acceso, permanencia, bienestar de estudiantes, un poco superior a 700 millones de pesos. Y en este año estamos justamente en la se formuló el proyecto y estamos en el trámite para suscribir un segundo convenio. Adicionalmente, he radicado en la Oficina de Infraestructura un proyecto para financiar todo el tema de infraestructura eléctrica, que esperamos que con la voluntad del alcalde Luis Fernández Quinto se asignen los recursos y se pueda de esa manera contribuir al crecimiento de las condiciones de infraestructura que facilitarán el acceso de muchos más jóvenes cienagueros a los beneficios de la educación superior en el campus. ¿Existe la posibilidad de un convenio para la cualificación docente y de directivos docentes del municipio certificado de Ciénaga? Claro. ¿Que esté a cargo o corra por cuenta del Infotet con el apoyo económico del municipio? Claro que sí, Vani. No solo eso, estamos en gestiones con municipios del departamento de La Guajira para procesos de esa naturaleza, para capacitación del personal docente. Próximamente estará en operación el diplomado en etnoeducación, orientado por profesionales de Infotep, ya diseñado, ha tenido muy buena acogida, y estamos atendiendo necesidades de formación de distintos actores del territorio y de distintos sectores. ¿Dirigidos aquí en ese, por ejemplo, diplomado en etnoeducación? Ese diplomado está dirigido a educadores, ya vinculados a la planta, que fueron nombrados en territorios como etnoeducadores, pero también puede acceder cualquier persona que tenga interés de formarse en las competencias necesarias. Claro que sí, que es muy relevante, sí, además. En este momento. Eso es muy relevante. Con la Secretaría de Educación tuve un diálogo recientemente y le planteé la posibilidad de que los procesos de formación que priorice la Alcaldía Municipal pues puedan estar en cabeza de Infotec. Nosotros, he dicho de manera reiterada, tenemos en nuestra planta profesionales destacados con los más altos niveles de formación, doctores, magíster, investigadores, que cuentan con las capacidades y las competencias para poder orientar procesos de esta naturaleza con el más alto estándar de calidad. ¿Y qué tal si le pregunto sobre aquel tema que generó debate en el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo para la creación de una estampilla pro Universidad del Magdalena? La mayoría de los concejales manifestaron que era de gran importancia y relevancia aplicar una misma estrategia, pero en beneficio de la IES Infotec que usted representa. Sí, la estampilla, y conozco procesos de esta naturaleza que se han adelantado de cerca, es competencia del Congreso de la República. Es mediante ley de la República que se adopta una estampilla. Luego se puede, la misma ley deja el campo para que se reglamente o adopte por los niveles territoriales, departamentos, municipios. Esa es una apuesta importante, lo cual requiere una gestión, como he dicho, desde el Congreso de la República. Ya en el pasado, en el caso de Infotep, se han adelantado algunos ejercicios de esta naturaleza que desafortunadamente no han tenido la acogida en el Congreso, que es la instancia donde debe tramitarse. ¿Y cómo está el tema del 5% es que establece la ley para la asignación de recursos del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de las instituciones educativas de los territorios que cuenten con estas, de educación superior, por supuesto, o los que estén más cercanos y que permitan el acceso de los jóvenes para su formación profesional? Justamente, Vani, con ese 5% es que pretendemos se financie el convenio de apoyo para la permanencia y el convenio para las obras de infraestructura eléctrica que demanda nuestra sede Costa Verde. Pero se necesita voluntad. Por supuesto. Porque en años anteriores eso muy difícilmente se logró, señor rector. Sin duda. Nosotros tenemos que entender, yo lo he dicho de manera muy gráfica, ¿qué es más importante desde el punto de vista de inversión? Cuando uno compara capital humano versus infraestructura, ¿qué es más importante, un pavimento o un profesional? Sí, ¿Qué dura más? ¿Qué dura más en el tiempo? La formación, ¿un profesional de nuestra gente, o un pavimento? La sociedad. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en la construcción de capital humano que haga viable, apalanque y potencialice las otras facetas. No es que no lo sean, sí son importantes, por supuesto que lo es la infraestructura. Pero creo que debemos avanzar primero en capital humano, que mejora condiciones laborales, mejora el ingreso familiar y entonces sí hace sostenibles las obras de infraestructura. Al revés, no son sostenibles. Entonces yo les he dicho, bueno, la ley dice mínimo el 5%, y le he dicho a los alcaldes de Pueblo Viejo y a la señora alcaldesa de la zona, en la misma ruta de intervención, con la alcaldesa de la zona estamos auscultando algunas posibilidades, y creería yo que de pronto en el corto plazo se puede materializar un campus universitario propio en zona bananera. Esa es una apuesta que estamos auscultando y creo va por buen camino, y que es necesaria para poder garantizar una oferta permanente en ese territorio. Porque la actual sede está en Comodato. Sí, es un convenio. Actualmente es un convenio. Pero mira que en zona bananera nosotros estamos atendiendo un poco más de 600 estudiantes, pero en nuestras instalaciones de Ciénaga estamos atendiendo más de 700 estudiantes de zona. Y usted había hablado en la oportunidad anterior de la posibilidad de abrir una sede por los lados de Tucurinca para tener, sí, mayor acceso los jóvenes. Es que por lo disperso del, claro, territorio de zona, incluso con la alcaldesa. ¿Son cuántos corregimientos? 12. Sí, pero como están tan distantes, sí, e incluso con características muy homogéneas, porque es que en zona no hay un corregimiento que predominantemente sea mayoritario en comercio, en servicios o en población. Entonces en el sur podría uno decir que es Tucurinca, y en el centro entonces Sevilla o de pronto Orihueca, pero aquí tenemos a Río Frío que está más cerca. Entonces los muchachos que habitan en los núcleos urbanos que están sobre la troncal, les resulta más viable venir a estudiar a Ciénaga que irse para Tucurinca o que irse a Orihueca incluso. Entonces en esa dinámica la alcaldesa plantea, es que deberíamos tener 3 sedes, una en Tucurinca, una en Orihueca y una en Río Frío o en Sevilla. Y de esa manera, bueno, vamos avanzando en la ruta. Hoy los jóvenes que gradúen en cada una de esas regiones o subregiones de la zona, por llamarlas de algún modo, es bastante interesante. O sea, perfectamente nosotros podemos mantener una operación en Tucurinca con los graduados de bachillerato de Tucurinca, de Guamachito. Con esos, sí, dos. Soplador está por ahí. Soplador, ¿no?, también aplicaría, sí, para esa, además de las veredas cercanas. Entonces, hasta la gente de Palos Prietos, que es Pueblo Viejo, le quedaría más fácil salir a Tucurinca que venirse para esta zona. Entonces ahí veo mucha disposición de la alcaldesa y ojalá podamos materializar esa sede, porque facilitaría, permitiría el acceso de muchos jóvenes en el territorio. Antes de empezar nuestra operación en Aracataca, hablaba con los estudiantes de Aracataca y un pasaje de Aracataca a Siena cuesta 20,000 pesos, ¿vale? Y de retorno 20,000 pesos más, ya van 40. La alimentación. Y si le metes el almuerzo, métele 20 más, son 60,000 pesos. O sea, el estudiante tiene gratuidad en la matrícula, pero si le toca pagar 60,000 diarios, tampoco va a poder estudiar. Entonces, ahí derribaríamos esas barreras. Y que hablamos de Pueblo Viejo, por ejemplo. El convenio que también históricamente se ha suscrito. Bueno, con Pueblo Viejo ya tenemos 2 o 3 años que no suscribimos convenio. Con el alcalde actual ha mostrado mucha voluntad, pero también me ha manifestado que carece de recursos para realizar los aportes que permitan que jóvenes de su territorio accedan y permanezcan en la educación superior. Hoy las alcaldías perfectamente, por ejemplo, podrían aportar para alimentación escolar. Ni siquiera tendrían que transferir los recursos ni entregárselos a Infotec, que ellos mismos contraten, pero que le contraten las raciones, las meriendas o el transporte a los estudiantes. Eso se vuelve una limitante y nosotros, como bien lo has dicho, con los escasos recursos que tenemos, difícilmente podemos adoptar un programa de esa naturaleza de manera universal que beneficie a todos los estudiantes. No tendríamos músculo financiero para hacerlo. 7:56, el rector de la IES, Infotec de Ciénaga, Leonardo Pérez Oescún. Vea, a través de las redes sociales hemos observado algunas imágenes con gente representativa de la sociedad cienaguera con la posibilidad de postular su nombre al primer cargo político administrativo. Ahí aparece usted. ¿Se le ha venido a la mente en alguna oportunidad de postularse como candidato a la alcaldía de Ciénaga en próximas elecciones? Porque no creo que en el 2027 pueda, porque estaría inhabilitado, salvo una renuncia suya con el tiempo que estipula la ley. La verdad, Vani, no. En este sentido, creo que cuando uno está en estas dignidades de ocupar cargos públicos, uno debe centrarse en la ejecución de un plan de desarrollo y en las propuestas, metas, objetivos que se trazó. Cuando se generan perspectivas acerca de lo que estamos haciendo en el presente y simultáneamente posibilidades futuras, se distorsiona el actuar institucional, el actuar personal, y se pierde de foco lo que realmente es importante. En este caso, en mi condición de rector, lo realmente relevante es llevar a feliz término los objetivos que nos propusimos en esta gestión rectoral, de los cuales uno es el cambio de carácter, que estamos esperando el concepto del ministerio porque ya pasó por sala de trámites institucionales, esperamos que eso se dé muy pronto. Y dos, la consolidación de la oferta y del campus Costa Verde, que también va en la ruta que esperamos, queremos y deseamos. Así que nuestra apuesta es materializar esas prioridades que tenemos hoy con la responsabilidad actual que tenemos como rector, y no estoy considerando ningún escenario alternativo o haciendo futurología, porque no es de mi interés. Hoy la responsabilidad que tengo me lleva es a cumplir con lo que nos hemos trazado, repito, en nuestro plan de desarrollo. Recuérdeme el nombre que recibiría al lograr el cambio de carácter la institución. La denominación que aprobó el Consejo Directivo es Institución Universitaria del Caribe. Ese sería el nuevo nombre de Infotep una vez tengamos aval del Ministerio. 7:58. Señor rector, muchas gracias por estar con nosotros en el Acuario Sonoro del Fin Estéreo 106.3, la radio de la gente. Vani, gracias por la invitación, a ti, a todo tu equipo, por supuesto a todos los oyentes que siguen este prestigioso medio a través del canal tradicional, pero también a través de las redes sociales, por la oportunidad de transmitir, de comunicar, digamos, nuestro accionar, las apuestas presentes y futuras de la institución, y por supuesto nuestro gran compromiso con la sociedad cienaguera, magdalenense, del Caribe y de todo el país. Gracias y saludos a todos.